bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas, piratísimas y juguetonas. El hecho de que estés escuchando esta bucanera señal es señal a su vez de que los termómetros infrarrojos no te han dañado y aún conservas las escasas neuronas del líquido de tus rodillas que te permiten sobar baquetonamente las teclas de tu ordenador y en calzones retorcer cual pezones los botones de tu radiola que capta el chisguetazo hertziano de nuestra baquetona embarcación Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 346, porque sabemos que escuchar buena música queréis. Abrimos la carta del menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, quien desde la cocina nos brinda un plato en su jugo de odio, ni más ni menos que la banda Hate Department, con su versión del clásico y controvertido último track del álbum Real Thing de Faith No More, titulado Edge of the World, que suena justo a continuación para hacerte rico acá en el ritual de lo virtual de la producción independiente y bucanera de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 346, porque sabemos que escuchar buena música queréis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yes. show me those buttons. I'll do anything for the little guys. Hemos arribado al tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión se corre copiosamente cortesía de la juventud sónica desde su fabuloso álbum Experimental Jet Set Trash and No Star, comandada la ejecución por la sensual rasposa voz de Doña Kim Gordon, el tema Sweet Shine, donde muy elocuentemente emite la orden Give me a little drink of your sweet shine o cáete con un traguito de tu dulce brillo. Suena por lo tanto Sonic Youth con su tema Sweet Shine, para hacerte rico en el ritual de lo virtual de la producción independiente y bucanera de Clectomerlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 346, porque sabemos que escuchar buena música queréis por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Little bit of both. sorpresa, Yellow Biafra y The Guantanamo School of Medicine han lanzado un nuevo video para su canción Taliban USA de su próximo nuevo álbum, Tea Party Revenge Porn, o algo así como porno vengativo del Partido del Té. Estos ultraderechuecos del vecino mezquino país del norte, liderados por la Naranja Molesta. El video en cuestión fue creado por Aniket Wolf y es uno de los primeros videos musicales oficiales que Yellow Biafra ha hecho. Es su primera canción en 7 años, que saldrá tentativamente a fines del verano o el otoño, por supuesto, a través de Alternative Tentacles, el sello del mismo Biafra. Escuchamos a continuación la nueva canción Taliban USA para hacerte rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoia, esparpirotones y juguete rabioso, edición 346, porque sabemos que escuchar buena música querés. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Wanted, dead or alive, doctors and nurses. Nexar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera la Paranoia para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixer López nos comparte su reseña sobre Omar Rodríguez López, Ramillete de Flores y Viejos Tracks, seguida del tema Roman Lips. Para hacerte rico acá en el ritual de lo virtual de la producción independiente y bucanera de Clecto Mirland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 346, porque sabemos que escuchar buena música queréis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Omar Rodríguez López es eso que describirías como un músico índigo. Junto a Cedric Bixler Zavala, a lo largo de los años 90 y un poco de los 2000 posteriores, este guitarrista ingenió el 50% del polvo mágico rociado sobre aquella At the Drive-In de El Paso, Texas. Esta ingeniosa banda de hardcore fue la plataforma para que él y su hermano de cabello Soul concibieran otro invento mercurial de rock progresivo llamado The Mars Volta. Un hito en el rock interestelar que desafió todos los géneros y admitió todas las devociones para convertirlas en música eléctrica para el danzón de la muerte. Cuando esta banda entró en un estado de pausa en el 2012, año también de la muerte de la madre de Omar, un evento que no se puede pensar más que en términos de antes y después, formó otra agrupación con Cedric and the Mask, en la que colaborarían alienígenas como Flea de Red Hot Chili Peppers y David Ellich, antiguo miembro de The Mars Volta, un acto que no se podía realizar si no era junto al vocalista de Le Butcherettes, la tapatía Terry Genderbender, Teresa Suárez, quien abrió la mayoría de sus conciertos por aquella época. Las canciones seguían llegando. En 2010 lanzó 7 álbumes de música experimental, arrojándose a explorar cada bucle y riff para vencer el abandono del amor de su vida, Jimena Sariñana, hecho que lo había confundido mucho. También hizo embates con At The Drive-In cuando regresaron de nuevo del 2015 al 2018. Ahora el pionero de los predicadores del sonido y el altar polifónico lanza el primero de sus 3 nuevos EPs, The Cloud Hill Tapes Part 1, que versa, grosso modo, sobre la política estadounidense y de aprender como un budista las lecciones del pasado. Así es como estas cosas siempre salen a la luz. Cuando sacas la cabeza del agua y comienzas a respirar de nuevo, yo ya las escribí y algunas canciones tendrán sentido en estos álbumes o no lo tendrán. Así de simple. Normalmente no soy muy exigente con eso. El arte es para mí. Veo canciones en términos de conjuntos o racimos. ¿Necesitan coexistir el uno junto al otro? Estas canciones, sin embargo, tracks que componen el arco de 24 canciones que escribí hace años, en el sello Ipecac, dirigido por Mike Patton de Faith No More, son los primeros lanzamientos en una serie que comienza justo después de la confluencia de At The Drive-In. En mucha de la música que estaba haciendo Omar Rodríguez López en el momento en que la escribió y que está plasmada en The Cloud Hill Tapes Part 1, puede oírse una increíble cantidad de sufrimiento. Eso es lo que hace más interesante el disco. Es una herida sonora. Lo vulneraron. Hay mucho vacío ahí, y mucho peor, porque aquellas personas que lo hicieron sabían lo que había pasado con su madre, y Omar recibió todas esas críticas sobre la reunión de At The Drive-In, como si estuviera cometiendo un error, como si aquella gira hubiese matado a su madre. Pero la gira no fue más que un intento de reescribir errores, de cuando no pudieron terminar las cosas correctamente en el 2001. Se entiende, esperaban al viejo Omar, saltando poseído como un loco arriba del escenario. Pero cuando salía a la escena, literalmente teniendo a la gente enfrente de mí, gritándome y escupiéndome, diciéndome que saltara como un mono, cuando ya había sufrido demasiado, entendí que esas fraseologías de la animalidad y el odio vienen de los blancos. Entonces el disco comenzó a forjarse desde lo sentimental y lo político. The Cloud Hill Tapes Part 1 de Omar Rodríguez López es un reencuentro con los espectros del pasado, el fantasma de su madre y la chica que se fue transfiguradas ambas en una sola persona. Una visión de cuando en el escenario solo queda el esqueleto de una sardina y los gatos alrededor están hambrientos. ¿Dar de beber al dolor o dar de comer al público? Es mejor sanar ambos. Desde las viejas canciones escritas cuando todo comenzó a temblar. Mixer López. Texto previamente publicado en la revista Nexos. Pues hazlo con rabia. Juguete Rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. A continuación, el gran Israel Galloso, columnista musical, gestor cultural de Chihuahua, México, nos comparte su poesía hecha reseña musical titulada Aretha Franklin, Queen of Soul. Seguida del tema I Say a Little Prayer, vayamos pues con Fuego, Amor y Pólvora, donde la consigna será que nada ni nadie se salve. Para hacerte rico acá en el ritual de lo virtual de la producción independiente bucanera, Eclectomero, Lampranoias, Parvirotones y Juguete Rabioso, edición 346, porque sabemos que escuchar buena música queréis, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. A 2 años de la partida de Aretha Franklin, hemos avanzado en la vida con un contraste de sentimientos. Uno, la trascendencia de su cuerpo ya no está presente en este convertido mundo. Y dos, su legado de alargadas llamas de amor y redención continúan con la mirada abierta. Su garganta de gospel era una ventana donde se observaban los guardias celestiales. Ahí se asomaban los ojos de Dios para no tener miedo. Para permanecer despierto en los sueños de los seres humanos, en la elección de la liberación, en el camino blanco de los milagros. Su garganta era campana de exploración espiritual, una electrizada canción que te desconectaba del planeta para identificarte como no materia, para hacerte recordar que las caricias vienen en una revolución de alegorías. Aretha Franklin nos aportó no solo musicalmente a los oídos, también desde su vocación de canto supremo, su símbolo desnudo que conectaba la tierra con el nirvana, el aullido del vacío con el polvo celestial. La potencia de su soul era un revólver cargado de gloria y abierta flor, de fuerza de plegaria y prolongados sonidos que permanecen en todo destino carnal. No bastaba con interpretar, con cantar, con presentarse en un escenario. No bastaba eso. Era vivirlo, como se vive en el tiempo, en los límites del tiempo, en el absoluto amor del tiempo. No bastaba la empatía, el convertirse en el otro para dejar de ser y desprenderse de uno. No era cuestión de calzar la horma de una historia, era caminar a través del testimonio, a través de una confesión con color de oráculo, a través de la pureza que incitaba al encuentro con la deidad de un hermano y con las columnas verticales del alma. El ritmo insistente de su rhythm and blues era una forma para liberar los sentidos de su cuerpo. Era la sangre que entregaba con la instrucción de liberación y dialogar corporalmente. El tiempo ni el espacio es suficiente para dejar de homenajear a la gran diva del soul, a la resistencia de una mujer que nos entregó puentes místicos para olvidarnos del lenguaje del pensamiento moderno. Aretha Franklin, la voz invencible de Dios. ¿A cuántos grados estás tú? Israel Galloso, sin freno ni licencia. My hair now, and wondering what dress to Suenan a continuación los lanzamientos rabiosos de Clecto Merolan y Juguete Rabioso, ni más ni menos que desde Perú, con el fabuloso quinteto Fútbol en la Escuela, quienes acaban de sacar de la lumbre su más reciente sencillo titulado Oscilación. Y como tal, inicia con ese sonido, una sabrosa y crujiente oscilación que rompe el silencio y se acompaña de ritmos sincopados, las voces oscuras y brillantes que se mantienen junto a las melodías interactuantes de teclados, bajo y guitarras eléctricas como corazón de la agrupación. Oscilación, un adelanto más de su próximo a estrenar álbum titulado Bomba Mágica Meravigliota, que estará disponible a partir del 31 de julio. Fútbol en la Escuela se podría definir como una banda de música que fluctúa de forma súbita entre la calma y el caos total. Cambios que se notan son tratados con un obsesivo detalle que los posiciona como una de las bandas peruanas más originales de hoy en día. Suenan desde Perú la banda Fútbol en la Escuela con su sencillo Oscilación. Para hacerte rico acá en el ritual de lo virtual, de la producción independiente y bucanera de Clecto Merolan, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 346, porque sabemos que escuchar buena música queréis. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, saludos queridos radioescuchas. Somos Fútbol en la Escuela desde Perú y nos encantaría compartirles un adelanto de nuestra más reciente producción, el tema Oscilación, acá por Eclecto Meiroland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. Los días se encargarán, pasarán. continuamos con más lanzamientos rabiosos de Clectomeroland y juguete rabioso de manteles largos. Tenemos el gusto en esta bucanera embarcación de autocomplacernos paquetonamente, presentándoles a un joven talento mexicano de Ciudad de México, ni más ni menos que Américo Jones, que encabeza la banda The Américo Jones Experience, a quienes hemos programado en este espacio anteriormente, pues la neta nos late mucho su propuesta. Tenemos en la línea justamente a Américo. Américo, cuéntanos un poco sobre cómo inició esta aventura que has bautizado como The Américo Jones Experience y, de paso, de dónde emergió la idea para el nombre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Américo y yo soy líder de The Américo Jones Experience. La verdad no podría decir cuándo da inicio este proyecto, pues se ha convertido en el proyecto de mi vida los últimos años y como se alimenta de momentos de mi vida desde la infancia, no puedo rastrear un inicio, ¿no? De hecho, el nombre sale de un amigo de la primaria, Bruno, me apodó Américo Jones en ese entonces. Entonces me acompaña desde entonces el apodo. Pero este trabajo que venimos haciendo, este álbum, que es Contradicciones, pues lleva 2 años trabajándose, más o menos. Lo grabamos hace un año y hace, más bien como desde el 2017, llevo tocando con Raúl Ponce, mi hermano Máximo Hollander y Sebastián Rojas, que son mi banda y son una parte fundamental de esta etapa de la experiencia. Ah, muy interesante. Hemos escuchado algunos temas ya de tu más reciente producción, específicamente los temas Heroína, Pirata y No sé qué hacer, que hemos programado también aquí en este espacio. Cuéntanos algo sobre esos temas. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se gestaron? ¿Qué respuesta han tenido? Tampoco puedo decir muy bien de dónde surgen estas canciones, la verdad, porque son temas que me acompañan al día a día y me llevan acompañando unos cuantos años. Entonces, creo que nada más era una necesidad de expresar esos sentimientos y esas ideas, tratando de transmitirlas en mi estilo, ¿no? Que para mí eso es lo más importante, el generar un estilo propio. Claro, y vaya estilo que han logrado, ¿eh? Una propuesta por demás refrescante e interesante en el panorama actual de la música en México. Aquí en este espacio nos declaramos seguidores de The Américo Jones Experience, definitivamente. Y pues ya para finalizar esta entrevista, que de paso te agradezco mucho, pues admiro mucho tu trabajo, comparte con nuestra audiencia cómo te ha afectado esta pandemia, así como la nueva realidad que nos está tocando vivir en estos tiempos. ¿Qué planes hay en el futuro cercano para The Américo Jones Experience? La verdad es que ahorita se me hace difícil planear a futuro por todo esto que me ha afectado a nivel personal, en cuanto a que es más difícil para mí independizarme y vivir de esto que me gusta, que es la música. Entonces, la verdad, sí me enoja un poco este tema, también por cómo nos está afectando como una sociedad. Solo ha venido a colapsar un sistema que es inhumano y se ha reflejado eso justo en esta crisis. Y también lo desigual que es nuestro sistema, lo mucho que tienen unos pocos y lo poco que tenemos unos muchos. Entonces, muchas gracias por invitarme y hablar. Un saludo a todos los que nos escuchan. Abrazo. Exacto. Definitivamente días extraños, como alguna vez nos cantaba Jim Morrison. Muchísimas gracias a Américo Jones de The Américo Jones Experience por regalarnos esta entrevista y, por supuesto, la música en exclusiva, pues son parte del álbum que saldrá este próximo viernes 17 de julio en todas las plataformas o en tu monopolio favorito, como dicen The Américo Jones Experience. Música sabrosísima y calientita para que sacudas esas sinapsis mientras brincas de placer con los temas Bombas y Woohoo, para hacerte rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoia para piratones y juguete rabioso, edición 346, porque sabemos que escuchar buena música queréis. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mala me viene. naturaleza, voy a estallar. Será una fiesta con mis restos regados por la acera. Adiós mamá, adiós mi jefa. No llego a casa, hoy duermo tras las rejas. Eclectomeiroland Paranoias. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones. Una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión les presento una banda de feña formada en 2011. Ellos se llaman Pixel, como un guiño a los juegos de video ochenteros Tetris, Asteroid, Mario Bros. Y demás. Así se pintan y nutren sus influencias sonoras y musicales en un mix de New Wave y Pop Rock. Cuentan con 2 discos y varios singles, entrevistas en televisión como radio y revistas físicas y digitales, y un amplio recorrido en vivo a través de todo el país. Y para finalizar y no salirme del marco, con gusto los dejo con los que forman este proyecto pixelizado. Ellos son 2 Marcos, Marco Antonio Errejón y Marco Dantón Errejón, igualmente. Saludos y muy buenas tardes. Hola a todos nuestros amigos de 106.7 FM. Yo soy Danton, bajista y corista. Yo soy Marco, vocalista y guitarrista, y nosotros somos Pixel. Y queremos mandarle un saludo muy especial a Chepotle del Rincón del Chepotle por Eclectomeiroland, Politic y Rock and Roll de Radio 106.7 FM. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Diagonal Pixel Rock MX. A continuación, los dejamos con nuestro más reciente sencillo, Volar. Que lo disfruten. Bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias.